Dije y en silencio yo me quedé. En realidad todo esto quiero detener, pero aún así vas delante de mí. No lo logro comprender. Solo quiero que esto no vaya a suceder. Me dejaste ir, el último vuelo no evitaste emprender. Empieza a correr, lejos estás y no te puedo alcanzar. No lloraré, no lloraré, y aunque me duela te diré: no me dejes, te veo marchar, te alejas de mí, sé que dejándome estás. Quiero llorar mis noches sin ti, no lo quiero ni pensar. No lloraré, no lloraré, y aunque me duela te diré: no me dejes. Finalizar el festival todo será igual. Sé perfectamente que este día tendría que llegar, pero aún así luces mucho más atractivo de lo habitual. No lo ves, no puedo dejarte de observar. El tiempo pasó y yo me quedo atrás. Creo que no podré avanzar. Oscureció, tengo que volver. Me pregunto si estaré bien, pero muy largo es cuando regreso sin a tu lado estar. Me siento muy sola, te veo marchar, te alejas de mí, sé que dejándome estás. Llorar mis noches sin ti, no lo quiero ni pensar. No lloraré, no lloraré, y aunque me duela te diré: no me dejes. No lloraré, no lloraré, y aunque me duela te diré: